الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، ووصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تقطع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Arratsaldeon eta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Bosgarren ikasturtearen edo bosgarren urteko lehenengo atal honi ongi etorriak. Gaurkoan azken aldi hontan ohitura izan dugu irratzaioak zuzenean emateko, baina gaurkoan nahita ez, ba, aldez aurretik grabatu behar izan dugu. Izan ere, ba, ditxosozko herri honen egunerokotasunak behartu egin gaitu ala egitera. Hemendik alabe irratitik metro gutxitara, ba, oraindik ere egun osoan zehar izan da inguratuta, poliziaz inguratuta herrira mugimenduaren egoitza. Eta gaur zazpiterdietan badago deituta Andramari Zuriaren plazan, ba, polizia operazio horren aurkako protestaldia. Bertan izango gara, hortaz gaurko saioa aldez aurretik grabatu behar izan dugu, esan bezala. Gogoan izan nahi dugu bereziki Janez Zelaia, tartean atzilotuetako bat. Gure, ba, milaka historiotako, ba, burkidea eta laguna. Horretaz gain, ba, Palestinan ibilitakoa brigadista lanetan, ba, uneotan dakigunaren arabera oraindik ere dago herriraren egoitzan itzita. Ari dedikatuko digu beraz aurtengo ikasturte honetako, ba, lehenengo saioaren bezarkadarik beroena. Eta gaurko saioa, ba, baliatu nahi izan dugu ba kokatzeko eta ekialde hurbileko egoera gatazkatzuaren inguruan, ba, ikuspegi zabalago eta zehatzago bat izateko. Santiago Alba Ricoren testigantza izango dugu gaurkoan. Santiago Alba Rico aski ezaguna, ba, ekialde hurbileko aferetako eta herrialde arabiarretako aferetako, ba, aditua. Gure saioan ere behin baino gehiagotan izan dugu kolaboratzaile lanetan eta, ba, ikasturte honetako lehenengo saioari eskainina izan diogu bere iritziari, ba, zenbait aferaren inguruan, Siriako gatazka, gerra zibila, Egiptoko egoera, horiek guztiak izango ditugu mintzagai gaurkoan Santiago Albarekin. Ohore bat hasiera ematea aurtengo Wintifadari bere laguntzaz. Eta zori gaitzok egun ontan, ba, inmagita ez, aziera emango diogu prentsa errepasoari, ba, oroimen historiko ariketa bat egiten, izan ere gogoan izango dugu duela 31 urte Sabra eta Satila errefusiatuen kanpamenduetan gertatutakoa. Arratsaldeon, Sergio eta Peter. Orain bai, piztuko izudet mikrofono, arratsaldeon. Ahora. Bueno, pues nos remontamos, hacemos un pequeño ejercicio de memoria histórica, como decíamos, para remontarnos a septiembre de hace 31 años, a los campamentos de refugiados de Sabra y Satila en el sur del Líbano. Pues sí, vamos a hablar de las matanzas de Sabra y Satila, que ni olvidamos ni perdonamos. Y bueno, hablamos de que, pues como recordabas tú, en entre el 16 y el 18 de septiembre de 1982, con el apoyo militar y la complicidad de Israel, las fuerzas de la falange libanesa masacraron a la población palestina en los campamentos de Sabra y Satila. Hoy, hace 31 años de esta horrenda masacre, los responsables siguen siendo impunes. Israel, Estados Unidos y algunos países europeos han hecho todo lo posible para proteger a los criminales. La Cruz Roja contó 2.400 civiles palestinos masacrados. La mayoría había sido torturada, mutilada y las mujeres violadas. Por entonces, el primer ministro de Israel era Menachem Begin, premio Nobel de la Paz en 1978. Lavándose las manos, declararía: en Satila no judíos mataron a no judíos. Gabriel García Márquez diría oportunamente que si existiera el premio Nobel de la muerte, se lo tendrían que haber entregado a Begin y a su asesino profesional, el general Ariel Sharon. Las tropas israelíes, que en ese momento ocupaban Beirut y eran comandadas por Ariel Sharon como ministro de Defensa, coordinaron y gestionaron el ingreso a los campamentos de las milicias libanesas para que perpetraran una masacre contra una población compuesta principalmente de adolescentes, niños y mujeres. Esta masacre mereció la calificación de acto de genocidio por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas a través de su resolución 37/123. Bueno, hablamos de la masacre sionista. Sabra y Satila eran dos campos de las Naciones Unidas para albergue de los refugiados palestinos en los arrabales de la ciudad de Beirut. Estos dos campamentos, como resultado de la invasión militar israelí al Líbano y de la posterior evacuación de las tropas de la Organización para la Liberación de Palestina, convenida entre las partes con la intervención de los Estados Unidos, quedaron bajo control y jurisdicción del ejército de Israel, el cual, moral y jurídicamente, era responsable y garante de la vida de los moradores de esos dos campamentos, de acuerdo con las convenciones internacionales respectivas. Bueno, hablamos de la conspiración que entre los días 16 y 18 de septiembre de 1982 y como resultado de una conspiración urdida por los jefes del ejército israelí de ocupación, los campamentos fueron invadidos por bandas criminales que, con amplio respaldo logístico de las tropas sionistas, incluyendo una profusa iluminación de los campamentos con luces de bengalas, procedieron a masacrar a la inerme población civil. Esa población civil era su mayoría ancianos, mujeres y niños, provocando un número de víctimas fatales, las que según la procedencia de la información varía entre los 1.500 y los 3.000. En su furia homicida, los criminales no respetaron ni a los animales domésticos y con evidente saña ametrallaron caballos y perros. Luego procedieron a derrumbar viviendas para sepultar a las víctimas entre los escombros. La difusión por los medios de comunicación de esta incalificable masacre produjo un estremecimiento de horror en la opinión pública mundial y desde los más diversos sectores se alzaron airadas voces de protesta, clamando el total esclarecimiento de los hechos y el castigo tanto de los responsables como de sus agentes actores. Bueno, con esto se creó una comisión ad hoc, mientras el gobierno israelí creó una comisión para investigar lo sucedido en Sabra y Satila, Comisión Kahan, por otro lado, un grupo de juristas de reconocido prestigio internacional de los Estados Unidos, Canadá, Francia, Sudáfrica e Irlanda, creó una comisión para investigar las violaciones israelíes de las leyes internacionales en el Líbano. Presidente de la comisión fue designado el poeta irlandés y premio Nobel de la Paz, Sam McBride. Pero hoy, mientras la comisión ad hoc israelí resultaba ser nada más que un subterfugio para enmascarar y diluir responsabilidades y una válvula de escape para la creciente presión de la opinión pública, la comisión internacional presidida por Sean McBride ponía en descubierto todos los detalles de la confabulación urdida para perpetrar tan horrendo crimen. Muchas iniciativas legales y judiciales se han presentado para juzgar a los responsables. Sin embargo, tanto Israel como Estados Unidos han presionado para evitar que los criminales sean llevados a tribunales independientes. Una de las causas fue tramitada ante los tribunales de Bélgica, donde el Tribunal de Apelación de ese país admitió tramitar la demanda presentada contra el primer ministro de Israel, Ariel Sharon, por la matanza de Sabra y Shatila, si bien ha estimado que se debe respetar su inmunidad durante el ejercicio de su cargo. Sharon está acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad. Sin embargo, y por presiones de Estados Unidos, Bélgica en 2003 derogó la ley que otorga competencia universal a los tribunales belgas para crímenes de lesa humanidad, salvando de esa forma a Sharon y los demás criminales de ser juzgados. Curiosamente, meses antes de derogar esta ley, el propio canciller belga Louis Michel se entrevistó con Sharon en Berlín, que no quiso ir a Bélgica por temor a ser detenido, para decirle que no está de acuerdo en absoluto con la decisión de la justicia de su país. Las experiencias históricas han demostrado que es muy difícil hacer justicia contra alguien en el poder o que cuenta con un respaldo militar. Es cuestión de recordar que los nazis solo fueron juzgados una vez derrotados y las dictaduras de Latinoamérica nunca fueron juzgadas mientras tenían el poder. Solo tribunales en democracia fueron capaces de juzgar y condenar a los responsables de los crímenes cometidos. Hori historiari dagokionez, duela 31 urte Sabra eta Shatilako errefuxiatuen kanpamenduetan gertatutako ari dagokionez, baina historian aurrera eginez gero, tamalez ikusten dugu hiru hamarkada geroago Palestinarren aurkako errepresioak eta zarraskiek jarraitzen dutela. Gaurko egunera bueltatuko gara, beraz, Jordania okupatura. Hebron irira, izan ere, iragan astean soldadu okupatzaile bat, soldadu israeldar bat hil zuten Hebronen tiro batez, eta ondorioz Israelgo armadak astebeteko jazarpena ezarri zuen Hebrongo populazioaren gainean, etzeratze aginduak, atzilotze masiboak. Alaxe salatzen zuen Aramir presoen aldeko erakundeak. 23 de septiembre de 2013, Aramir está siguiendo de cerca la campaña de arrestos, allanamientos y detenciones en masa por las fuerzas de ocupación israelíes en Hebrón después de la muerte de un soldado de ocupación. Varios testigos han informado a la unidad de documentación de Aramir de que unos 5.000 soldados han sido desplegados en la ciudad de Hebrón en las siguientes áreas: Al-Shala, Wadi al-Nasara, Jabal Yoar, Tariq bin Ziyad, Skul y los alrededores, y siguen realizando redadas y detenciones que continúan hasta este momento. Los testigos agregaron que en estos alrededores las fuerzas de ocupación israelí han allanado las casas y están patrullando las calles de Hebrón con megáfonos exigiendo que todos los residentes mayores de 18 años informen en las plazas principales o salgan a formar. en las plazas principales. Las fuerzas de ocupación israelí los pone con las manos sobre la cabeza y los sienta en posiciones estresantes en filas paralelas. Entonces les esposan las manos a la espalda y les interrogan. Así, de manera masiva, con toda la población masculina mayor de 18 años. Los testigos calculan que más de 1,000 personas han sido sometidas a este tratamiento, incluyendo niños y ancianos miembros de la comunidad. Según los investigadores de derechos humanos, las fuerzas de ocupación israelíes también están llevando a cabo una campaña de arrestos al azar que ha dado lugar al arresto de 80 personas. Adamir, además, ha sabido que varias instituciones de la sociedad civil fueron igualmente asaltadas, entre ellas la Unión de Comités de Trabajo de la Salud, los Health Work Committees, donde mantuvieron a los miembros del personal como rehenes dentro de la oficina durante horas. Los Health Work Committees, pues, es una organización no gubernamental palestina, pues, que tiene también importantes lazos con el Movimiento Solidario de Euskal Herria, y que también fue una de las sedes, pues, ocupadas por el ejército en esta, en este toque de queda, en esta, en estas jornadas de redadas y de detenciones indiscriminadas en la localidad de Hebrón. La organización de apoyo a presos y derechos humanos Adamir condena esta campaña de venganza y pide al primer Comité Internacional de la Cruz Roja y a las Naciones Unidas que activen su papel como protectores de los civiles que viven bajo ocupación, como queda estipulado en los artículos 4, 13, 27 y 47 de la Cuarta Convención de Ginebra. Este era el panorama que se respiraba, pues, hace una semana en Hebrón, después de la muerte de un soldado ocupante por un disparo de origen desconocido y que desencadenaba, pues, esta auténtica razzia militar en toda la localidad de manera indiscriminada, toque de queda durante más de una semana, y que desencadenaba, pues, también la ira de la población de Hebrón. Esto en lo que respecta a la Cisjordania ocupada. También ha sido una semana tensa, pues, en Gaza. Recogíamos un artículo ya de la de por sí, pues, dura situación en la franja de Gaza, muchas veces incrementada por los cortes de luz y las carencias a nivel humanitario, que eran denunciadas en un artículo en palestinalibre.org. Sí, así es. Hablamos de vivir sin electricidad en Gaza. Los cortes de luz en la franja de Gaza vienen sucediéndose diariamente desde que en 2008 Israel bombardeara la central eléctrica. Pasada la guerra, la central funcionaba con muchas dificultades y no llegaba a aportar la energía suficiente para sus habitantes. Todavía hoy, en 2013, pues, no se ha podido reparar debido al bloqueo israelí, que no permite hacer llegar, pues, los materiales necesarios, pues, para poder arreglarla, y además están donados, pues, por ciertos países. Bueno, la franja de Gaza es lo que más odian sus habitantes, porque vivir sin electricidad, pues, limita muchas de las tareas diarias: poner la lavadora, usar los electrodomésticos, que la nevera funcione, leer, estudiar, pues, ver la tele, pues, muchas cosas que no se pueden hacer. Si fuera cuestión de unas pocas horas, unos pocos días, pues la cosa sería diferente. Los cortes de luz en la franja vienen sucediéndose diariamente desde que en 2008 Israel bombardeara la central eléctrica, y, bueno, pues, pasada la guerra, como ya hemos dicho, funcionaba con muchas dificultades y no llegaba a aportar la energía suficiente. Todavía hoy, en 2013, no se ha podido reparar debido al bloqueo israelí. Los cortes se establecen en turnos de 8 horas por barrios, aunque pueden variar y el corte puede pillarte por sorpresa. A veces, si el barrio no consume mucha energía y no se pasa de su cupo, puede tener electricidad durante más de 8 horas seguidas. Pero también puede suceder lo contrario, que tenga cortes de hasta 16 horas seguidas. Así que los cortes de luz siguen en la práctica el sistema de nunca se sabe. Bueno, muchas casas cuentan ahora con UPS, baterías que se cargan durante los turnos de luz, y luego pueden hacer funcionar, dependiendo de la capacidad de carga que tengan. Ciertos electrodomésticos o luces de la casa, los más normalitos, pueden aportar energía para unas 4 o 5 luces de la casa, una televisión y el teléfono. También permite cargar los móviles. Esto cuesta $250, así que los hogares que cuentan con un UPS son pocos, teniendo en cuenta que la vida de las baterías de estos aparatos no es proporcional al precio. El nuestro dice que les ha durado solo 5 meses. Lo más habitual es tener un motor. El motor, con su sonido ensordecedor, aporta un poco más de energía, pero nunca lo suficiente para encender la nevera o la lavadora, y consume tanta apreciada gasolina que desde hace meses pues escasea también en la franja. En todas casas hay velas extras, linternas y frontales. Y por supuesto los móviles que lo permitan tienen instalado un programa que hace linterna. Pues parece ser que es muy útil. Sin embargo, todos estos apaños son insuficientes. Imaginad la nevera sin funcionar, o lo que es peor, estropeándose cada 2x3 por las idas y venidas de electricidad o los vaivenes de tensión. Es verdaderamente sorprendente cómo sobreviven año tras año de bloqueo pues los habitantes de la franja. Pues si estas dramáticas condiciones humanitarias no fueran suficientes, periódicamente pues el ejército israelí interviene en la franja de Gaza contra sus indefensas moradores. Así nos lo contaban en una crónica de Hispan TV. Varios jóvenes palestinos han resultado heridos en la protesta que ha tenido lugar a escasos metros de la línea verde fronteriza. Los jóvenes han llegado desde diferentes puntos de la franja de Gaza al paso de Nahal Oz en una marcha que condena a los ataques israelíes en Cisjordania y al bloqueo sobre la franja. Queremos enviar un mensaje a la ocupación sionista. El norte de todo el pueblo palestino es combatir esta ocupación y sus medidas segregacionistas en Jerusalén, Cisjordania y en Gaza. Los jóvenes decimos que la franja de Gaza no está lejos y forma parte del total de Palestina. En la línea verde, los soldados israelíes han lanzado gases lacrimógenos contra los manifestantes. Como resultado, varios jóvenes comenzaron a sufrir ataques de asfixia y algunos fueron trasladados al hospital. Jerusalén es nuestra capital. Estamos listos para morir defendiéndola. No me importan los disparos de estos israelíes. Estamos listos para sacrificar nuestras vidas por nuestra Jerusalén. Los acontecimientos de hoy se asemejan mucho a los vividos hace 13 años cuando comenzó la segunda intifada palestina. Hemos venido aquí para conmemorar 13 años de la intifada y protestar contra el bloqueo impuesto por la ocupación sionista. La situación está tensa. Si hoy el enfrentamiento duró algunas horas, muy pronto no terminará. La introducción a una tercera intifada es así como los expertos definen las medidas opresivas y racistas y las agresiones del régimen israelí. Mus'ab Bashir, Hispan TV, Franja de Gaza. Bueno, pues una de las organizaciones que muchas veces pues hemos utilizado en Wintifada y seguiremos utilizando como fuente de información, que se encarga de registrar semanalmente todos los atropellos a los derechos humanos en la Franja de Gaza, es el Centro Palestino de Derechos Humanos de Gaza, dirigido por Rai Surani, compañero y amigo pues que ha sido galardonado esta pasada semana con el que se denomina el Nobel Alternativo, por una vez pues bueno, un premio repartido con criterio. Así es, lo que en los medios de comunicación se nos ha parecido como el Nobel Alternativo, en este caso ha premiado la lucha contra las armas químicas, la violencia sexual y, como hemos dicho, también la lucha por los derechos humanos de Rai Surani. La Fundación Right Livelihood Award ha otorgado el denominado Nobel Alternativo 2013 al estadounidense Paul Walker, al palestino Rai Surani, al congoleño Denis Mukwege y al suizo Hans Herren, y a la Fundación Biovisión. El jurado ha premiado el trabajo de Walker contra las armas químicas, la lucha por los derechos humanos de Surani, el activismo contra la violencia sexual en las guerras de Mukwege, así como el compromiso de Herren y la Fundación Biovisión para asegurar un suministro alimenticio sostenible. Bueno, pues por dinero creo que no va a haber mucha preocupación, porque los laureados compartirán a partes iguales 2 millones de coronas suecas, que son 230.000 euros, que con el que está dotado el galardón, que distingue la labor social de personas e instituciones de todo el mundo. En el caso de Surani, es el primer palestino en llevarse este galardón y lo ha recibido por su dedicación inquebrantable al Estado de Derecho y los derechos humanos bajo circunstancias excepcionalmente difíciles. Y bueno, la ceremonia de entrega de los galardones se celebrará el 2 de diciembre en el Parlamento sueco. Bueno, pues nuestras felicitaciones desde aquí a Rayi Surani. Y bueno, pues recomendaros también como fuente de información y documentación la página del Centro Palestino de Derechos Humanos. Hau izan da dena prentzaren errepasoari dagokionez. Jarraian entzungo dugu musika pizkat eta tarte honen ostean telefono bidezko harremanetan jarriko gara gure gaurko solaskidearekin, Santiago Albarrikorekin. Arekin kontaktuan jartzen garen bitartean entzungo dugu eskatu taldeak Palestinari eskainitako kanta bat, Askatasune garriz. Seguís escuchando Wintifada y en este, el que es el primer programa de esta nueva temporada, pues comenzamos con quien ya pues es uno de nuestros colaboradores habituales y con quien analizamos la situación política en Oriente Medio, Santiago Albarrico, un gran conocedor del mundo árabe y que pues siempre dispuesto y atento a nuestra llamada va a compartir los próximos minutos con nosotros, precisamente hoy en que publicaba un artículo, nosotros al menos lo recogíamos de rebelión.org, supongo que también se habrá difundido a través de otros medios digitales, en el que se preguntaba sobre los intereses que hay detrás de la intervención de Siria y bueno, en torno a esa pregunta, ¿quién quiere la intervención en Siria? Santi, arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenido a esta nueva temporada de Wintifada. Es un placer estar con vosotros. Bueno, pues mucho se ha hablado en los últimos tiempos sobre el conflicto, la guerra civil, podríamos decir, en Siria, posiciones encontradas dentro incluso de la propia izquierda, entre favorables y detractores de pues tanto el régimen de Al-Assad como de la oposición. Nosotros queríamos charlar contigo, habida cuenta de que eres un gran conocedor de este tema, pues para que nos aclares ¿qué hay detrás de cada una de estas posturas y quién es quién en el conflicto sirio? Bueno, lo de gran conocedor hay que relativizarlo siempre, no solo en mi caso, sino yo creo que en el caso de casi todos los que pretenden hablar con conocimiento de causa de una zona del mundo y de un conflicto enormemente complicado. En cualquier caso, pues bueno, como decíamos, las posturas están encontradas dentro incluso de la propia izquierda, al menos pues desde fuera de Siria, ¿no? Desde quienes argumentando unas posturas antiimperialistas pues son contrarios a la intervención respaldada por Estados Unidos, Israel y otras fuerzas. Posturas contrarias al régimen de Al-Assad. Supongo que es difícil interpretar el conflicto sirio en términos maniqueos de buenos y malos, que la situación es mucho más compleja, ¿no? Pero ¿cómo interpretarías tú cada una de las posturas? Bueno, de entrada yo creo que no hay nadie en el espectro de la izquierda, ni dentro ni fuera de Siria, que esté a favor de la intervención. Y esto creo que hay que dejarlo claro, ¿no? Tanto, digamos, sin la izquierda que desde el exterior apoya estos procesos de autodeterminación democrática del pueblo sirio, como la que en el interior está luchando contra Bashar al-Assad, son igualmente contrarias a una intervención militar estadounidense. Y creo que con eso no se debe jugar, porque el peligro está, una vez más, en que la fractura dentro de la izquierda acabe condenando a un sector, que yo creo que está apoyando claramente a una revolución que luego se ha torcido, que se ha confiscado, que se ha convertido en una caja de los truenos geoestratégica, de convertir a ese sector que está también luchando sobre el terreno por una Siria laica y democrática, convertirlos en algo así como peones o aliados del Pentágono, de la OTAN y de Israel. Yo creo que eso es un juego muy peligroso en el que al que no deberíamos jugar, ¿eh? Yo creo que toda la izquierda está en contra de la intervención. Ahora bien, una vez dicho esto, parece que hay sí un sector de la izquierda que considera que la geoestrategia debe primar sobre cualquier otro criterio, y esto conduce a los que defienden esta posición un poco a abandonar o a incluso a rechazar abiertamente estos procesos, en un ejercicio que yo a veces considero de puro negacionismo, porque se niegan a admitir no solamente que Bashar al-Assad es un dictador, sino que ha cometido toda clase de crímenes y viene cometiendo toda clase de crímenes desde hace 2 años, y acaban incluso atribuyendo esos crímenes a las propias víctimas, en un ejercicio de negacionismo que a mí sinceramente me repugna desde el punto de vista ético y político. Yo muchas veces lo he dicho, creo que si finalmente el criterio geoestratégico domina, debemos sencillamente renunciar a ser de izquierdas. Naturalmente es un nivel que hay que atender siempre, sin el cual no se entienden las cosas, pero si llegamos a la conclusión de que hay en el planeta zonas oscuras, agujeros negros, donde los pueblos no tienen derecho a reivindicar libertad, justicia, dignidad y democracia social, entonces lo mínimo que podemos decir es que, en cualquier caso, en Siria tenemos que dejar de ser de izquierdas, y no podemos decir que ser de izquierdas en Siria es condenar a los sirios a renunciar a esos derechos básicos que son los que definen y caracterizan un programa de izquierdas. En cualquier caso, como decías, las posiciones dentro y fuera son muy complicadas. Fuera son más claras. Dentro, en estos momentos nos encontramos con muchos frentes abiertos, con varias guerras civiles, con varias revoluciones y con un régimen sostenido claramente por Irán y por Rusia, pero sostenido también de alguna manera por unos Estados Unidos que lleva 2 años y medio amagando una intervención que no se produce y que no quiere intervenir. Yo en mi artículo de hoy recordaba que a mi juicio quienes quieren intervenir son sin duda Israel y Arabia Saudí y la coalición de la oposición, la coalición nacional de la oposición siria, que se ha sentido claramente abandonada, definitivamente abandonada por los Estados Unidos y por aquellas fuerzas que retóricamente afirman apoyarla. La coalición nacional de la oposición siria no representa a nadie, eso también hay que decirlo. Por eso mismo Estados Unidos se siente muy renuente a apoyar a esta coalición, a sabiendas de que si la coalición se sienta a negociar con el régimen, los acuerdos, en cualquier caso, a los que lleguen, no van a ser de alguna manera acatados en el interior, donde hay decenas, o mejor dicho, centenares de milicias de muy diversa procedencia que se van agrupando en distintas coaliciones. Ayer se anunciaba una nueva coalición, el Ejército Islámico Sirio, compuesto de 44 brigadas, algunas muy pequeñas, todas las cuales se mueven en un horizonte, digamos, islámico, pero no en el marcado por Al-Qaeda. Hace 2 días antes, 11 brigadas, estas sí más próximas a Al-Qaeda, más claramente yihadistas, pues en un comunicado se desmarcaron claramente de la coalición nacional de la oposición siria, que es gente que se mueve en el exilio, que tiene poco contacto con el interior, y luego hay toda una serie de grupos, muchos ellos vinculados al Ejército Libre Sirio, dentro del cual encontramos un poco de todo, desde islamistas moderados que apuestan por un Estado laico y democrático, hasta izquierdistas, anarquistas y, en general, pues laicos demócratas. Vemos que es un eso que se ha dado de dominar, sí. Discúlpame, ya un elemento muy importante que no debemos olvidar nunca, que son los kurdos, que tienen razones históricas para desconfiar de las dos partes y que en estos momentos están de alguna manera combatiendo al mismo tiempo al régimen y combatiendo también a Al-Qaeda militarmente. Vemos que es pues un totum revolutum esto que se ha dado en llamar la oposición siria, en la que, bueno, aunque inicialmente, pues incluso recuerdo pues en al comienzo del conflicto, en las colaboraciones que realizamos contigo, pues que lo englobabas dentro de esa revuelta pacífica inicial, dentro de un movimiento de autodeterminación democrática dentro del pueblo sirio, como ha ido tomando unos derroteros en los que, pues como decías, hay facciones tan distantes como pueden ser grupos democráticos laicos de izquierdas hasta grupos islamistas. ¿Cuál ha sido un poco el recorrido, los derroteros que ha tomado esa oposición, y dentro de esa oposición qué papel juegan pues estos grupos inicialmente de izquierdas o democráticos que podían tener intereses también en derrocar al régimen de Al-Assad? Pues mira, es difícil hacer sobre todo un cuadro de la relación de fuerzas en este terreno, porque hay cifras muy muy dispares, desde los que dicen que ya el 40% de la oposición armada, de los rebeldes, estarían muy cerca de Al-Qaeda, hasta los que disminuyen esa cifra hasta un 15%. Es difícil hablar de proporción de fuerzas. Lo que sí podemos hacer es describir este desplazamiento, que para mí es muy evidente. Yo hoy en el artículo también hablaba muy rápidamente de los 3 o 4, añadiría luego un cuarto, factores que han hecho que estos grupos, estas organizaciones claramente laicas, democráticas, incluso de izquierdas, que salieron a la calle desde marzo del 2011, hayan visto un poco opacado o eclipsado su protagonismo. Yo diría que la primera es claramente la brutal, feroz represión del régimen, que ha matado, desterrado o encarcelado a varias generaciones de activistas y de potenciales líderes de una Siria laica y democrática. La segunda es sin duda el hecho de que los únicos que han financiado y armado a los grupos en armas contra el régimen han sido precisamente o Arabia Saudí o empresarios muy ricos vinculados al wahabismo, es decir, a los sectores más retrógrados y reaccionarios del Islam. De manera que estos grupos son los únicos que están capacitados a los ojos de un sector de la población que lleva años siendo víctimas del régimen de proporcionarles una victoria. Son los únicos que tienen armas, los únicos que tienen munición, los únicos que tienen alimentos y, por lo tanto, se han convertido en un polo de atracción para jóvenes y para opositores del régimen. La tercera, y yo creo que hay que decirlo, es un poco el abandono o el rechazo de la izquierda mundial. O sea, pocas veces habrá ocurrido que una revolución legítima ha sido tan abandonada, cuando no rechazada, por la izquierda internacional. Y a veces, de un modo provocativo, yo digo que los únicos leninistas que hay en estos momentos en el mundo son precisamente los yihadistas, que no solamente son internacionalistas, sino que, de manera muy leninista, aprovechan el caos para, a través de una vanguardia, inclinar la relación de fuerzas a su favor, siendo como son una minoría. Entonces, este es un poco el proceso. Y luego hay un cuarto elemento que tiene que ver con algo preocupante, que a su vez se puede generalizar al conjunto del mundo árabe. Se trata de cómo tanto los medios hegemónicos comerciales como los alternativos no se ocupan en absoluto más que de los yihadistas y de los islamistas radicales, sin prestar ninguna atención a todos estos grupos que se han visto no solamente desplazados sobre el terreno por las armas y el dinero saudí, sino también desplazados de la atención de quienes deberíamos prestarles un poco más de atención. Y digo que es un fenómeno general porque lo que ocurrió a partir de enero del 2011 fue una especie de normalización mediática, en virtud de la cual un mundo árabe y musulmán que hasta ese momento, de manera muy islamofóbica, se había identificado siempre con el fanatismo, el terrorismo, los atentados suicidas, de pronto aparecía a la luz, emergía de las sombras como otra cosa, un mundo en el que había jóvenes blogueros, gente que quería dignidad, libertad, democracia, etcétera. Entonces hay como una inversión total durante unos meses, diría que un año o un poquito más, de lo que había sido la dinámica habitual islamofóbica de los medios, y de pronto se ha vuelto otra vez, y quizá con más fuerza, a identificar el mundo árabe musulmán con el Islam más fanático, con el islamismo radical y la violencia y el terrorismo. Y el problema es que ahora, cuando se ha restablecido ese viejo y destructivo mundo de clichés y de manipulaciones, la izquierda o un sector de la izquierda se ha sumado a esa islamofobia. La izquierda local, en el caso de algunos países árabes, basta pensar en Egipto, pero también la izquierda europea y latinoamericana, que están proyectando los mismos clichés islamofóbicos que hasta el 2011 y desde luego después del 2001 habían combatido como una fuente de peligros y un instrumento de intervención colonial. Sorprende también que pongas en duda en el artículo la verdadera intención de Estados Unidos de intervenir en Siria, y a pesar de los múltiples amagos de anuncios de intervención por parte de Obama, y que nos comentabas que quien realmente podría tener intereses en esa intervención serían Israel por un lado y Arabia Saudí por otro. Sorprende por una parte ese divorcio de intereses, ese conflicto de intereses entre Estados Unidos e Israel, algo que se sale de lo habitual, y por otra parte esa coincidencia en intereses de Arabia Saudí con Israel. Bueno, yo creo que sorprende menos cuando se conoce un poco la historia de la zona. Primero, yo creo que nadie puede pensar, salvo que haga una lectura muy ideológica, en el peor sentido del término, y muy antiimperialista, muy sumaria y muy primitiva, nadie puede dudar que Estados Unidos mucha intención de intervenir no tiene. Es decir, ha apoyado formalmente a los demócratas sirios y la revolución siria, pero quiero recordar que ha habido un embargo formal y real de armas hasta agosto, y que cuando en agosto se levanta todavía no han llegado armas a los rebeldes. Casus belli ha habido decenas, desde matanzas, al menos 9 grandes matanzas verificadas por informes de las Naciones Unidas, hasta atentados en Turquía, bombas, misiles que han atravesado la frontera y han matado a turcos. Es decir, que casus belli ha habido un montón. Recordemos lo que se tardó en montar una intervención en Libia y lo poquito que hizo falta para un casus belli, ¿no? En Irak se inventaron un casus belli con una falsificación, yo creo que sin precedentes, incluso de documentos en los que se pretendía demostrar que Irak estaba fabricando armas de destrucción masiva. Aquí llevamos 2 años y no ha habido un solo día que no hayan proporcionado un casus belli para una intervención, teniendo en cuenta cuáles son los precedentes. De manera que yo creo que es absurdo pretender que Estados Unidos quiere intervenir. Más bien está agradeciendo infinitamente a Rusia que no le deje intervenir, porque es lo que quiere, no intervenir. Y yo creo que no hay ningún precedente de un presidente de Estados Unidos que anuncie un inminente ataque contra otro país y recule con una escenografía como la que hemos visto, con Kerry, con Putin, etcétera, aferrándose a esta posibilidad. Parece evidente que había una negociación previa y un acuerdo para desmontar esta amagada intervención. Y luego, no hay nada de extraño. Fijaos, por ejemplo, en Egipto. ¿Quiénes son? Para que veáis lo complicado que es y cómo es muy difícil aplicar esquemas de guerra fría de bloques, ¿quiénes son los 3 países que más han apoyado el golpe de Estado en Egipto? Pues curiosamente, Arabia Saudí, Israel y Bashar el-Assad, que tienen entre ellos relaciones no solo complicadas, sino muchas veces de enemistad mortal, ¿no? Arabia Saudí está financiando grupos yihadistas que combaten el régimen de Bashar el-Assad, se declara al mismo tiempo enemigo de Israel, aunque su relación es evidentemente mucho más próxima, y Bashar el-Assad, que está reñido con los otros 2, también apoya a Sisi y el golpe de Estado en Egipto. Eso da la medida de hasta qué punto ahora mismo podemos decir que vivimos en un mundo muy, muy fluido, de alianzas muy volátiles y en las que no hay ninguna razón ideológica, no hay bloques. Es decir, los pueblos se deben sentir particularmente intranquilos porque estamos volviendo a una situación más bien de luchas interimperialistas entre agendas, países e intereses, ninguno de los cuales representa a los pueblos, ni siquiera espectralmente. O sea, ya no tenemos ni siquiera una Unión Soviética que al menos espectralmente recordaba que había habido ahí un proyecto de liberación. De forma que no debe sorprendernos tanto. Arabia Saudí e Israel pues tienen intereses comunes en el Próximo Oriente, y uno de ellos, desde luego, es el de asegurar un statu quo en el cual ni unos ni otros amenacen dos de los regímenes pues más injustos que hay en el mundo, uno de ocupación como es el israelí y una teocracia que no deja ni siquiera conducir a sus mujeres. Conflictos, como decías, interimperialistas, donde al final pues los paganos sigue siendo la población civil, ¿no? Y en Siria pues con cifras espeluznantes de asesinatos, desplazados, etcétera, ¿no? Sí, es una locura en estos momentos. Yo creo que seguro que no ha habido otro conflicto igual en lo que llevamos de siglo XXI. Las cifras son espeluznantes y probablemente no dan toda la medida del horror que se está viviendo. El grado de destrucción es infinito. Niños que llevan ya 2 años sin ir a las escuelas, entre otras cosas porque se las han bombardeado, desplazados, ¿no? Que son 7 millones de desplazados, 2 millones de desterrados, de desplazados fuera del país, y cifras altísimas de destrucción y de muerte. Y yo creo creo que lo que sí podemos decir es que una vez más se demuestra hasta qué punto pues vivimos en un sistema internacional claramente fallido, en el cual además pues cuando los países se ponen de acuerdo en la ONU es siempre una vez más para dejar a esos pueblos en la estacada. Pensemos en Palestina, cuántos años lleva bajo la ocupación israelí sin que ese sistema, ese orden internacional haya conseguido hacer nada. Y hay muchas medidas que se podrían haber tomado para haber presionado a Bashar al-Assad sin haber desde luego, sin recurrir a algo que no puede sino aumentar el sufrimiento y la destrucción y el conflicto en la zona, como es la intervención militar de Estados Unidos. Yo creo que, desde luego, habría sido muy bueno armar a los rebeldes al principio, armarlos de verdad, y desde luego hubiera sido muy bueno que los hubiera armado la izquierda, que los hubiera armado, pues Venezuela o Cuba, alguien desde luego que hubiera podido también sobre el terreno desplazar las legítimas protestas hacia la izquierda. Ahora nos encontramos en una situación de destrucción tan total en la que es tan difícil poner de acuerdo a unos grupos y otros que obviamente hay que buscar alguna solución política que permita de entrada una tregua para ahorrar vidas y que lleve de un modo o de otro a una situación mínimamente estable, de paz y lo más democrática posible. En todo esto no hay que olvidar que de quien depende en estos momentos una solución es básicamente no ya de los sirios que son actores o víctimas del conflicto, sino de las grandes potencias que están pugnando por delegación sobre el territorio sirio. Aquí quienes tienen que decidirlo todo son claramente Estados Unidos, Rusia e Irán, fundamentalmente. Ya hemos visto que hay negociaciones y lo que ha ocurrido verdaderamente importante en estos días pues tiene mucho que ver con Siria y son la distensión entre Irán y Estados Unidos, detrás de la cual hay claramente negociaciones que ya se remontan muy atrás, negociaciones cuyo objeto es claramente la situación en Siria. Mencionabas antes el caso de Egipto, donde pues bueno, también al calor de todos estos alzamientos populares y todas estas revueltas que se dieron en los países árabes, se consiguió derrocar al régimen de Mubarak, y bueno, pues poco más de un año después se ha dado ahí un golpe militar que ha derrocado al presidente legítimo e incluso que ha llevado pues a la ilegalización de los hermanos musulmanes que ganaron la presidencia en las urnas. Un proceso pues también que tuvo como punto de partida esas revueltas ciudadanas y que ha tenido pues un discurso, una trayectoria bastante distinta. Sí, yo creo que es lo peor que podía ocurrir, teniendo en cuenta además la importancia geoestratégica de Egipto y simbólica de Egipto. Que cayera Mubarak inmediatamente después de Ben Ali, yo creo que fue un impulso ecuménico panárabe formidable por la importancia simbólica histórica de Egipto en la zona. Y yo desde el principio siempre advertí que todos estos movimientos, revueltas, revoluciones habrían procesos muy esperanzadores, pero que el gran peligro y lo único que podía revertirlos era un golpe de Estado anti-islamista, ¿no? Evocando lo que ocurrió en 1991 en Argelia. Y esto es un poco lo que ha ocurrido, con una característica particular, ¿no? Y es que, de alguna manera, ha sido un golpe de Estado reclamado desde la calle. Las cifras se abultaron muchísimo y lo sabemos, hubo toda una estrategia de manual para llevar al golpe de Estado, desde el desabastecimiento de gasolina y los apagones eléctricos hasta linchamientos mediáticos, pero lo que es evidente es que había mucha gente en las calles el 30 de junio, no solo en Tahrir, sino en otras ciudades de Egipto, sobre todo en Alejandría. Pero en cualquier caso, al final, el hecho es que ha habido, como sabemos, un golpe de Estado, un golpe de Estado sangriento, con unas matanzas monstruosas que en menor medida continúan, con un presidente legítimo que sigue desaparecido y secuestrado, y con toda la cúpula de los hermanos musulmanes en prisión, con la propia hermandad ahora mismo ilegalizada, con todos sus bienes confiscados y con una represión que ya se está extendiendo, como recordaba hace poco Olga Rodríguez, que ya se está extendiendo de los medios islamistas de los hermanos musulmanes a abogados de izquierdas, a jóvenes comprometidos, en fin, de aquello que es propio, en efecto, de un golpe de Estado militar sangriento, en una situación además muy conflictiva, porque hay una especie de guerra civil de baja intensidad, con un foco de enfrentamientos militares abierto en el Sinaí, con esos grupos que ya existían antes, próximos a Al-Qaeda, que se han reactivado tras el golpe de Estado. Hoy la noticia eran tres militares muertos más en el Sinaí, y por lo tanto, pues no cabe en estos momentos tener muchas esperanzas en que este proceso se vaya a enderezar, salvo porque, en efecto, digamos que lo que sí se ha producido en Egipto, como aquí en Túnez y como en otros países del mundo árabe, es una transformación a nivel de conciencia y de movilización que, si bien en estos momentos va a chocar con un proceso contrarrevolucionario de una fuerza formidable, se mantiene ahí vivo, y confiemos en que poco a poco vaya sacando la cabeza. Santi, nos gustaría poder extendernos mucho más en el análisis de la situación en Oriente Medio, pero bueno, el formato radiofónico pues tiene las limitaciones que tiene. En cualquier caso, pues bueno, te agradecemos habernos dado estas claves para poder acercarnos más a estos conflictos y bueno, pues verlos e interpretarlos desde un punto de vista pues menos maniqueo, pues bueno, más informado. En ese caso, pues bueno, siempre opiniones como la tuya pues son bienvenidas, y bueno, pues muchas gracias por compartir este espacio nuevamente en Intifada. Gracias a vosotros. Es que ricasco y hasta otra. Uriek ez duten lugari. Ez dago esiri, ez hormari, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Bueno, ba, hause izan da denak aurkoz. Merezi duela orain hausnarketarako tarte bat hartzea, izan ere, ba, Santi Albaren gogoetak eta analiziak, ba, beti ere interesgarriak, biziki interesgarriak izanten dira, eta gakoak ematen dizkigute analizirako. Ba, azterketa manikeoen gainetik, ba, beti ere errealitatearen ikuspegi zabalago bat emateko. Beraz, utziko zaituztegun lasai asko gogo eta egiten, eta agurtuko zaituztegu datorren astera arte. Gaur 8 zita bat izango dugu Intifadan. Ondo bidean, eskainiko dizuegu, ba, iragan abuztuan Adam Barrekin izandako solazaldi bat, elkarrizketa bat. Adam Barr Haifako 48an eremu 48an okupatutako eremuetako ekintzailea dugu. Alegia, gaur egun Israel deritzotena. Euskal Herrian izan zen bizitan iragan abuztuan, arekin solastu ginen, eta Seguruenik, oraindik aurrera gure laguntzaia, gure kolaboratzaia, gure korrespondentzala izango dugu Haifan. Beraz, ongi etorria Dami, eta arekin izandako solasaldia esan bezala, datorren astean, gaur 8. 8:00 aurrera Alabedi irratiaren uinetan. Datorren astera arte, beraz, aio. Agur.